Te busco a ti pa' que venga a perrear con el original, la vas a gozar. Cuando suelto, tú estás suelta, así que vete mami que te doy candela. Cuando suelto, tú estás suelta, así que vete mami que te doy candela. Dale nena, ven conmigo, actívate, que esta noche juntos vamos a enloquecer. Dale nena, mueve suave, caliéntate, la noche está que arde. Yo soy tu hombre, tú eres mi gata, así que goza nena, mueve tu nalga. A ti te gusta mami, menea la pera, yo soy tu hombre y te guardo al candela. Y ahora vamos para abajo. Suave, más suave, bien suave. Te dije más suave. Suave, más suave, bien suave. Y ahora más duro. Duro, más duro, bien duro. Te dije bien duro. Duro, más duro, bien duro. Que te voy a dar candela. Yo ando suelto, tú estás suelta, así que vente mami que te doy candela. Yo ando suelto, tú estás suelta, así que vente mami que te doy candela. Yo ando suelto, tú estás suelta, así que vente mami que te doy candela. Yo ando suelto, tú estás suelta, así que vente mami que te doy candela. Dale nena, ven conmigo, actívate, que esta noche suelta, así que vente mami que te doy candela. Yo ando suelto, tú estás suelto.